porque todos tienen una, porque a casi todos nos gusta, porque todo mundo se la hace, al menos en la cabeza. Divertido, irreverente y en directo, La Chaqueta. Mami, una cucaracha gay. ¿Pero por qué es gay, mijo? Porque salió del closet. Ay, pero nosotros no hablamos de eso. Hablamos de osos. Esto es La Chaqueta. No mames, hasta la musiquita está cool. Sí, vale. Yeah. Madonna. ¿Qué onda, osos? ¿Cómo están? Yo soy Ken, su panda, y esto es La Chaqueta. Y pues bueno, es un gusto estar aquí de nueva cuenta grabando con todos ustedes. Bueno, más bien grabando con mis dos compañeros para todos ustedes. Y pues bueno, el día de hoy pues no vamos a tener un programa con invitados, porque como lo prometimos, vamos a hacer un programa de toda la reseña de lo que hicimos durante la Marcha del Orgullo Gay en la Ciudad de México. Y pues bueno, a mi lado derecho tengo a mi compañero Chango del Mal. Hola, Chango, ¿cómo estás? Aunque estoy a tu lado, estoy a tu lado derecho, perdón, estoy campechaneando. Pues bien. Hoy, un minuto de silencio por el oído que no tienes. Espero que puedas grabar bien sin tu oído. Me la estoy pasando bastante bien. Ya extrañaba grabar, ya extrañaba estar sobrio y el cual en una grabación del podcast. Así que creo que va a ser un muy buen programa, Pues bueno, como les dijo Chango, ando con un pequeño problema de oído porque el fin de semana nos fuimos al RIF con... Mi esposa. No tanto eso, pues es que sí se los tengo que contar. De mi trabajo, pues fuimos a lo que es... Bueno, el aniversario fuimos al RIF Club. Y pues bueno, estuvimos ahí en la alberca, en el mar, la verdad nos la pasamos muy padre. Pero gracias a eso me fregué el oído. Un poquito lo traigo un poco irritado. Y pues ahorita ando con la mano en la oreja, porque la verdad sí cuesta un poquito de trabajo grabar así. Pero bueno, vamos a seguir con el programa. Y de mi lado izquierdo tengo a mi compañero Javo. ¿Cómo estás, Javo? Se fregó un oído, pero se acaba de chingar un cigarro. Así que... ¿qué se puede esperar? Pero no hay ningún problema de fumar un cigarrito. Claro que sí, los conductos se conectan. Ok, perfecto, entonces voy a dejar de fumar unos días para todos aquellos que les molesta el humo de mi cigarro. Estoy muy bien, muchas gracias por preguntar, y estamos de regreso por fin después de mucho tiempo de no verlos. Se acerca un gran evento y se acercan muchas cosas nuevas y el final de una temporada. Creo que es el momento de que iniciemos ahora sí. Pues sí, ahora sí ya vamos a iniciar pero el programa. ¿Qué pasó, Chango? Yo iba a decir algo del humo, porque acuérdate que el remedio de abuelita es para el dolor de oído es... humo en el oído con ¿de tapón qué? Así que puedes fumar todo lo que quieras. No sé, no estoy muy seguro, me da un poco de temor. Esos remedios de abuelita como que nada más no me convencen. Sobre todo el alquitrán en el oído no creo que sea como la mejor opción, ya sabes. No, sí, la mi abuelita no está muy bien de salud ahorita, así que creo que todos los remedios les sirven para un carajo, bueno. Pues bueno, ¿por qué es importante este desmadre de lo del RIF que se lo estoy contando? Bueno, pues es que el rollo era así como de parejas y pues yo dije, ánimo, pues llevo a Chango que... ¡Cristo! En esposa. Desesperada. ¿Vestido rojo? No, discreto. Floreado. Floreado porque era en la alberca. No, pero pues haz de cuenta, a la hora de Lora resultó que unos compañeros llevaron que si amigos o familiares o hermanos o cosas por el estilo. Entonces como que no fue tanta conmoción. Pero yo creo el que amigo sí. De toda la vida, ya sabes. Sí, el mismo. De hecho, parecen primos ustedes o hermanos. O sea, llegan a confundirse en realidad, así que... yo no sé qué estigma tenemos con eso, pero ahorita me hiciste acordarme de una vez que iba en un taxi. Bueno, no, más bien Chango llegó por mí, él iba en un taxi y le dijo al taxista, espérame tantito, voy por un amigo y ahorita pues seguimos el viaje, ¿no? Entonces fue mono por mí, me subo al taxi y me dice, ah, chingada, me dice el taxista, gemelos. Y yo así como que, o sea, no hay así como nada que ver, tanto parecido. Tampoco. Fue una exageración del visco ese que conducía el taxi. Ya después me dio un poquito de inseguridad, dije, no necesitará lentes. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a platicar un poquito. ¿Cómo has estado, Jao? ¿Cómo te ha tratado la semana? Esta semana mejor que la semana anterior. La semana anterior estaba mi vida en la calle. O sea, en realidad dormía como 3 horas, trabajaba todo el tiempo, tenía un chingo de cosas que hacer. Pero esta semana se tuve chance de irme al puerto. Trabajé hasta las 3 de la tarde y a las 5. Trabajé hasta las 6 de la tarde y a las 5. Hasta las 8. Me fui al puerto, también estoy disvariando. Me fui al puerto con unos amigues. Y pues bien, bastante relax, bastante laxo el asunto, cero pretensiones, cero gente fashion, todo bastante tranquilo, casa en el puerto, mar, piscina. Ay, qué rico. O sea que tuvimos un fin de semana playero los tres. Los tres, tostadísimos los tres y relajados los tres. Fíjate que sí, regresando de ahí del RIF, llegué acá a la cueva. Y haz de cuenta que llegué y me acosté. Puse una película ahí para tratar de arrullar el asunto. Y me quedé dormido como a las 7:30 de la noche. Y al otro día me desperté casi a las 10 de la mañana. Entonces literalmente hiberné, pero me siento ahorita tan fresco. ¿Sabes qué? Ayer pasó algo, bueno, no ayer, el sábado pasó algo muy chistoso. Porque nos fuimos todos al puerto, whatever, ¿no? Llegaron un par de amigos, bueno, 3 pares de amigos, como 6 personas más. Después se quedamos nosotros. De entrada fue un show porque el dueño de la casa olvidó la llave de la casa, bueno, del candado exterior. Y un amigo... Habilidad, ¿no? Entonces tuvimos que romper el candado. Pero primero le preguntan, oye, güey, ¿hay luz? Y trata de encender la luz del porche, que es, que es el apagador más cercano. Y le dicen, no hay luz. Y uno de los otros amigos hábiles, muy hábilmente, quita el medidor. A la madre. Para checar si no habían cortado la luz y quitar el papelito que luego le ponen, insertarnos y hacer como diablito, ya sabes, tener luz el fin de. Entonces saltamos la reja, llegamos al refrigerador y nos damos cuenta de que el refrigerador tenía hielo. Eso quiere decir que sí había luz, que solamente el foco de enfrente estaba fundido. Pues después de romper el candado, nos hemos pasado hasta las 9:30 o 10 de la noche tratando de poner el puto medidor como estaba, cazándole con celulares porque ya era de noche y no había luz, para ponerlo otra vez y volver a tener energía eléctrica. Postdata, no muevan medidores de luz. Postdata, llegamos a arrumbar las cosas, abrimos el Malibú hielos y nos aventamos a mamarnos hasta las 2 de la mañana, que nos acabamos una botella de Malibú y una Azteca de oro. Oye, Javo, sí es cierto, tengo algo muy importante que decirte. Y me pidieron que por favor lo hiciera durante la chaqueta. Ay, qué miedo. Sí, ten miedo. ¿Qué crees? ¿Tienes un novio nuevo? No que yo sepa. Bueno, pues resulta ser que uno de nuestros radioescuchas, y puedo decir el nombre sin ningún problema, Raciel, está enamorado de ti. Estoy enamorada de ti. No lo puedo negar y no lo puedo. Pues fíjate que no sé quién es, pero lo tengo en el Messenger, supongo que lo contacté a través del Manhunt. Pero me ha hecho cosas así súper divinas, ya sabes. De hecho, hoy me dijo, ¿sabes? Yo no sabía quién era, le digo, ¿quién eres? Me dijo, soy Raciel, le digo, ¿quién, Raciel? Un admirador tuyo, o algo así me puso, me encanta tu voz y me encanta tu forma de decir. Y yo le contesté, pues ¿sabes qué? Tienes muy buen gusto, felicidad. Pero en realidad no sé quién es, así que Raciel, sin pena, pero preséntate. Pero va a estar en la fiesta, ¿no? Te espero en la fiesta y pues allá nos conocemos, tomamos un drink juntos, ¿no? O algo. Y ahí le compras muchos besos a Jaume. ¿No? ¿Voy a vender besos? Sí. No, bueno. Ay, pero yo voy a tener así como 5 pedos en la bolsa, porque la neta, no creo que tenga mucho. No sabes. ¿Quién sabe qué vaya a pasar, eh? Pero bueno, sí, él me mandó a decir que así, le encantas y que quiere así novio, ya sabes. Ay, mi vida, muchas gracias. Es patrísimo ese rollo de que Jabo tenga sus fans, tiene sus novias. Es como su vela de crepúsculo. Pues algo que se me presente, por lo menos, porque estoy solito. Ahorita te voy a mostrar la foto y ya después me vas a decir así. Y pues bueno, ahí vamos a ver qué va a pasar. Sabritón. Igual y salgo con novio en el Osotón, ¿tú qué sabes? Igual y te casas casado. En el registro civil. Sí, porque ya me habló por teléfono Pelota para preguntarme que cómo va a estar lo de las Le hace, ¿puedo decir? Sí. Ay, velos con orejita de oso. Ay, qué tal. Que si velo por adelante, que si velo por atrás. Velo por donde se pueda, pero que no salga de manera económica, porque el chiste es que se la pasen muy bien y que no les cueste tanto. Ah, sí, y aparte, bueno, el objetivo del osotón, primordial objetivo, es pues conseguir el dinero que nos está pidiendo Nick para poder continuar con la comunidad en la página de internet. Claro. Que yo tengo mucha fe en que todos ustedes van a asistir a la fiesta. Igual ya me están diciendo, por ejemplo, gente de Uruguay, gente de Veracruz. ¿Van a venir desde Uruguay y Veracruz, Dios mío? No, quieren hacer así su donativo en línea. Es que sabes que está muy chingón porque leemos Nicaragua. Nicaragua, sí, perdón. Lejos de que pareciera que estuviéramos haciendo business o lo que quieras, pues es una puerta a diferentes personas de tener actividades a través de actividades con personas como ellos, con sus gustos, y es un lugar en el que puedas estar cómodamente, ¿no? Con diferentes servicios y sin ningún costo. Y además, si vas a la fiesta, no va a tener propiamente un costo, sino que te vas a pasar poca madre. Y las cosas que adquieras pues son souvenirs, son besos de alguien que te gusta, una agarrada de chichi, copitas, la te mamas, quedas borracho, todo bonito, relajado. Ay, me encanta esta canción, súbele, DJ. ¿Cuál es? Una locura mía, Japo, ya sabes, que de repente uno ve un anime llamado Paradise Kiss, que la verdad lo recomiendo bastante, que es de diseñadores. Fue la que vimos. Sí, es la que vimos, es el opening de diseñadores. Es verdad, bueno. Ya sé yo, ¿por qué me suena conocida? Pero pues bueno, por cierto, quiero mandar igual un saludo a Ricardo, que es nuevo en la comunidad, él es de Campeche, y pues nos da mucho gusto que se vaya metiendo más gente de toda la península y que aparte pues nos está escuchando. Y acuérdense que Campeche está a hora y media de Mérida, así que pueden venir a Los Otón sin ningún problema. Pues sí, él dice que él viene, que va a convencer a su pareja que es de acá de Mérida para ir a la fiesta. Y así todos los que nos escuchan de la península, convénzanse y convenzan a la gente de venir, porque es el evento, como siempre decimos. En este caso, siempre ha sido vital que existan, pero esta vez sí, de verdad. No queremos a las 2 de la mañana llorar como Lucerito, así que por favor. Porque si no, vamos a tener que rapar a Panda para que alguna asociación pague por su cabello. Ahora es para limpiar animales. Animales, sí, por la mancha de petróleo que se aproxima. Yo estaba nadando ayer en Telchac y de pronto decía, ahí viene la mancha, viene la mancha. Pero bueno, ahora si alguien más quiere mandar algún saludo en especial. No. Ok, ¿mono? Pues sí, mandar saludos a mi hermana, mandar saludos a Jonathan B8, espero que nos escuche. Ay, creo que nunca lo ha hecho. Nos escucha Rojo y su marido. Sí. Hay un saludo para ellos, que por fin tuve la oportunidad de conocer a Rojo, porque en esta casa todo el tiempo se habla de sus grandes amigos, y entre ellos está Rojo y Daniux, y por fin tuve la oportunidad durante la marcha del Orgullo Gay 32 emisión, no emisión, ¿cómo se dice? 32 marcha. Conocí a otras personas, fue muy bonito, estuvo como que muy padre. Lo agregué al Face. Oye, yo tengo que mandar un saludo, y la verdad este saludo es un poco cómico. Un saludo a Fernando, compañero de trabajo, que también nos hace el favor de escucharnos. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Y está en la comunidad? No, pero pues en el trabajo, okay. Yo le paso los podcasts porque pues le gustó. Porque y, pues, tenemos un blog donde están. Aparte podcasts. Sí, está el blog, es http://lachaquetapodcast.blogspot.com. Y para aquellos que nos escuchan desde esa página, los invitamos a unirse a www.midbear.com.mx. Si eres hombre mayor de 18 años, con preferencia o gusto. Así es, por favor. Si no, pues quédate en el blog, ¿verdad? Así es. Pues bueno, ahora sí ya vamos a ir a nuestro primer corte y voy a presentar. No. ¿Por qué no? Vamos, no, para que sí ya está podamos... bien, porque el anterior podcast, no mames, o sea, fue dos eterno. Horas, dos horas. Y tengo que decir algo antes de irnos. Yo estuve en el pasado. Sí. Ay, qué horror, sí. Tardó mucho. Yo tengo que decirte, no me odien, porque yo después de estar escuchando, hacer la retro del último programa, me odié de hablar tanto. Así que esta misión voy a estar un poco más calladito, más bonito. Empieza ahorita, ¿no? Ok, nos vamos al corte. Bueno, pues les voy a presentar una canción que pegó por aquella de los años 80s, 90s. Este grupo se formó en Suecia en el año de 1987. Y pues el grupo es Army of Lovers. Está, bueno, formado por un grupo que está compuesto por Alexander Bard, Jean-Pierre Barda y La Camila, que es mejor conocida como Camille Henneckman. Y pues bueno, este grupo era como que medio activista en este rollo de bueno, activista gay, perdón. Y pues bueno, más adelante Alexander Bard agarra totalmente la batuta sobre el activismo gay y empieza a hacer todo este desmadre. Y bueno, ellos son de música dance. La verdad es que bueno, a mí me late mucho esta canción, es bastante teatral. El video es así como que muy Luis XV Francia, pero con ese toque bastante atrevido y bastante ese glam que veíamos en el año 80, empezado en los 90, todavía que continuaba un poquito. Y pues bueno, sin hacerles tanto preámbulo, vamos a escuchar a The Army of Lovers con la canción Crucified. Síganos escuchando. Esto es... No, ahorita lo escuchas, te va a gustar. Síganos escuchando. Ella es Belinda con... ¿no? No, Army of Lovers con su canción Crucified. Síganos escuchando. Esto es La Chaqueta. Hola, quiero hacerles un anuncio. Las pruebas de VIH-SIDA son importantes para todos, ya que la pronta detección de esta condición ayuda a mejorar la calidad de vida. Ya sea que tengas una vida sexual muy activa o no, las pruebas son recomendables cada 3 o 6 meses. Recuerda, una pronta detección es lo mejor. Acércate a los centros de salud e infórmate.